los dos principales acontecimientos OVNI de 1986 tuvieron protagonistas de altos vuelos, pilotos de combate, como en el caso ocurrido en Brasil el 19 de mayo. La nota de prensa elaborada por las autoridades y difundida al mundo pocas horas después de los hechos comenzaba así. Seis cazas brasileños persiguieron sin éxito 20 ovnis y tuvieron que retornar a sus bases de Río de Janeiro y Anápolis cuando se les acabó el combustible. Los fenómenos comenzaron a las 18:30 horas, cuando los radares del aeropuerto de São José dos Campos detectaron dos objetos a unos 15 kilómetros de distancia y a tan solo dos de altura. Los operadores de la torre de control pudieron identificarlos visualmente gracias a unos binoculares. Cada uno de ellos estaba formado por una luz esférica rodeada de un halo anaranjado y luces parpadeantes. Media hora después de aquello, los centros de control militares pasaron a la acción, encargándose del seguimiento de los intrusos no identificados. Dos, que pasaron a ser ocho, pues hora y media después del primer eco captado, en las pantallas de los radares ya se detectaban ese número de ovnis. Esa misma tarde-noche, en el aeropuerto de Río tenía previsto aterrizar un destacado oficial brasileño, el coronel Ocire Silván. La tripulación de su vuelo trató de aproximarse sin éxito a uno de aquellos artefactos. Poseía una tecnología superior a la de cualquier avión militar. Y en tierra, el coronel pudo observar aquel auténtico festival de ovnis. No lo dudó dos veces y puso en marcha la compleja operación militar de identificación. Tres F-5 y tres Mirage despegaron con la única misión de identificar aquellos artefactos. No pudieron. Los ovnis se dejaron ver por los pilotos, pero estos nunca pudieron darles alcance. Es más, en una ocasión, uno de los cazas, según registró el radar, se vio rodeado por 13 objetos desconocidos que se encontraban a menos de 2 kilómetros de distancia. La noticia alcanzó inmediatamente un gran eco internacional. Algunas crónicas llegaron a asegurar que el suceso había sido confirmado por las autoridades brasileñas, corroborando la naturaleza no humana de aquellos artefactos. Y como es lógico, llegó la polémica. Días después, en una rueda de prensa sin precedentes, el brigadier Julio Moreira, ministro de Aeronáutica, compareció ante la prensa de su país junto a los pilotos y demás implicados en el incidente y en el dispositivo por aclarar el origen de los ovnis. Y lo hizo para confirmar que naves desconocidas sobrevolaron Río de Janeiro y parte de Brasil y saturaron los radares e interrumpieron el tráfico aéreo. Los periodistas preguntaron qué explicaciones barajaban las autoridades, y el brigadier y ministro no dudó. No existe explicación.